¿Cómo me gustaría regalarle a mi Argentina amada el verdadero canto de Corrientes, el de su dignidad menospreciada? ¿Cómo me gustaría que la gente, la bien intencionada, que ni sospecha lo que somos, viera el corazón de nuestra paisanada? Porque mi gente guarda el canto adentro de su alma ensimismada, y aunque le baste y sobre una acordeona para lucirlo en la musiqueada, no canta casi, porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, ya sabe bien los cuatro rumbos por donde agarra el canto de su alma la mujer, madre, novia o compañera, la patria chica amada, la fe en Dios y la Virgen y los santos, y esa su dignidad, que es todo o nada. Y pensar que todavía hay gente en otros lados, ya mal acostumbrada, que se ríe a costilla de nosotros, que nos usa y nos pide payasadas. Primero nos podaron el idioma porque éramos indiada, y hablar el guaraní fue y es pecado, porque es cosa de menchos, guarangada. Después vino la moda y procuraron quitarnos esa traza, esta forma de ser de antigua hombría que tenemos de bota o de alpargata. No nos pidan entonces mucha labia con la lengua arrancada. Primero fue el silencio, luego el grito, y si Dios quiere, pronto la palabra. Ellos vienen con todo y son de afuera, y aunque su propaganda nos hiera el alma y nos profane todo, no han de lograr coparnos la parada, porque la sangre manda, y por la sangre nos crece el chamamé de la esperanza, prendido a un zapucay que es un saludo a un tiempo nuevo que ya se abre cancha. No saben que el antiguo tronco hachado hoy vuelve en sí, vuelve a latir su savia, y se pone de pie, brota y florece, y se llena de música y palabras. No saben que Corrientes cuando canta, su canto es puñalada que con el vino se hace un tajo inmenso en las verijas de la madrugada. Y es que mi gente se desata y tiembla, cordionas verduleras, guitarras encintadas, relincha un potro en el confín paguero y una calandria anuncia la alborada.